y nada más. Presenta. Nuestros horrores favoritos. Buenas noches, hordas del horror, terror y nada más. A un nuevo programa de nuestros horrores favoritos. El terror y las pesadillas están preparadas para caer sobre todos vosotros, nuestros fieles y osados miembros. Vemos que tenéis vuestras velas preparadas y junto a ellas una caja de cerillas o un mechero. Pero no la encendáis aún. Cada paso de nuestro ritual semanal, en el que juntos sentimos el miedo y el terror de las más espeluznantes y escalofriantes historias, han de realizarse en el orden correcto. Cambiar ese orden puede tener consecuencias nefastas para todos nosotros. La luna llena, entre nubarrones grises, brilla misteriosa en el cielo esta noche. Este es un buen augurio de cara a nuestro objetivo de cada programa: pasarlo de miedo con miedo. ¿Estáis preparados para nuestra historia de esta noche? ¿Creéis poder soportar las situaciones horripilantes que viviréis? Los lugares desoladores y aterradores que visitaréis, y las criaturas espantosas a las que os enfrentaréis. Bien, veo vuestras cabezas balanceándose afirmativamente en mitad de las tinieblas, y algún que otro pulgar levantado en señal de victoria. Ese es el espíritu, hordas. Vosotros estáis preparados. Y nosotros también. Que las tinieblas nos cubran con su manto de misterio y terror. Esta noche, en esta nueva etapa de terror y nada más, viviremos el primer capítulo de un total de 10 de nuestro primer serial de la temporada. Un serial que viene de la mano de nuestro admirado e inspirador maestro de Providence, Howard Phillips Lovecraft. Monstruos de pesadilla, lugares misteriosos, experiencias terroríficas y espantos indescriptibles se conjugan de manera magistral en la que quizás sea una de las mejores novelas del maestro, En las montañas de la locura. En este programa viviremos intensamente el primer capítulo, y en las próximas semanas viviremos toda esta espectacular, pero a la vez pavorosa historia. En las montañas de la locura fue escrito en 1931 por el maestro Lovecraft, siendo publicada entre los meses de marzo y abril de 1936, en la revista Astounding Stories. Es curioso remarcar que un cuento tan extraordinario como el que vamos a vivir esta noche y en noches posteriores fuera rechazado por la famosa revista pulp Weird Tales previamente a su publicación en Astounding Stories. Muchos coinciden en marcar en las montañas de la locura como uno de los mejores cuentos de su autor, y a mí personalmente así me lo parece. Estamos ante un cuento muy rico, tanto en géneros englobados en él como en las sensaciones que viviremos en nuestras carnes a lo largo del mismo. Pasaremos del misterio y la aventura a un descenso en picado a los horrores más espeluznantes que jamás hayamos vivido juntos. La ciencia ficción, el terror más salvaje, las atmósferas opresivas y los misterios insondables e inexplicables se entrelazan en esta historia de manera soberbia para hacernos estremecer de puro horror y disfrutar de puro placer. Es un cuento en el que se combinan muy bien los momentos de extremo horror con otros de una tranquilidad aparente. Y digo aparente porque en ningún momento podremos evitar sentirnos amenazados por algo indefinido y latente en todos los lugares y situaciones en los que nos encontraremos. En definitiva, estamos a punto de vivir una absoluta, rotunda y magistral obra maestra de la literatura de terror y de ciencia ficción. Algunos críticos la tachan de densa y demasiado detallista, pero Hordas del Horror es ese extremo detalle, esa inigualable forma de describir cada situación y cada lugar, marca de la casa, es decir, una de las marcas características de nuestro maestro Lovecraft, y que lo han hecho, lo hacen y lo harán tan grande. Preparaos, hordas, para un viaje que jamás olvidaréis y del que esperamos sobreviváis, aunque no va a ser tarea fácil, os lo advertimos. Aún estáis a tiempo de apagar vuestros equipos o vuestros móviles e iros a dormir sin arriesgaros a pasarlo realmente mal. Estáis ahí. Os vemos a todos, ansiosos por encender vuestra vela. Y es que todos vosotros sois osados y valientes, y dignos miembros de las hordas del horror, terror y nada más. Acompañadnos, amigos. Las puertas del miedo están a punto de abrirse. La noche es propicia para vivir la extraordinaria y escalofriante historia que os espera. Venid, hordas, y juntos viajemos al lugar más enigmático y sobrecogedor del planeta. Y allí, imperturbables, nos esperan las montañas de la locura. Y ahora sí, ha llegado el momento que todos estabais esperando, el momento en el que se hacen realidad nuestras más temidas pesadillas. ¿Estáis preparados para pasarlo de miedo con miedo? Bien, muy bien. ¡Corred! Apagad las luces. Corred de nuevo a vuestras camas, a vuestros sofás o a vuestro asiento en el autobús. Subid el volumen de vuestros equipos móviles o tabletas. Encended vuestra vela. Notad su calor. Notad cómo su llama tiembla, reflejando extrañas sombras a vuestro alrededor. Mirad la llama fijamente. Y ahora, lentamente, cerrad los ojos. Todo desaparece a vuestro alrededor. Solo escucháis el latir de vuestros corazones. Formas indefinidas comienzan a materializarse ante vosotros. ¡Qué sensación imaginar! Pero cuidado, Puede que lo que vais a presenciar no os guste, o quizás os llene de pavor. Si estáis asustados o inquietos, es el momento de apagar la vela. Si sois osados y dignos miembros de las hordas del horror, terror y nada más, permaneced con nosotros para vivir las más impresionantes historias y cuentos. Tú eres ellos. Ellos son tú. Nos encontramos en un despacho. Hay una chimenea encendida. Parece el despacho de algún tipo de científico, quizás un geólogo, arqueólogo o algo parecido. Todos esos libros y rocas extrañas, pero realmente bellas, de las estanterías son prueba de ello. En el escritorio, una persona da los últimos retoques a un voluminoso informe o artículo periodístico. Parece agobiado. No tiene buena cara. Más que agobiado, parece aterrorizado. ¿Qué le sucederá? Nos abre el artículo que acaba de escribir y nos invita a leerlo. Nos acercamos. Sentimos como todo ese montón de papeles nos atrae inexorablemente hacia ellos. Antes de desaparecer entre sus páginas, vemos la cara angustiada de su autor. Ahora eres él. Me veo obligado a hablar porque los hombres de ciencia se han negado a seguir mi consejo sin saber por qué. Va completamente en contra de mi voluntad exponer las razones que me llevan a oponerme a la proyectada invasión de la Antártica con su vasta búsqueda de fósiles y la perforación y fusión de antiquísimas capas glaciales. Y me siento tanto menos inclinado a hacerlo, porque puede que mis advertencias sean en vano. Es inevitable que se dude de los verdaderos hechos, tal como he de revelarlos. No obstante, si suprimiera lo que se tendrá por extravagante e increíble, no quedaría nada. Las fotografías retenidas hasta ahora en mi poder, tanto las normales como las aéreas, contarán en mi favor por ser espantosamente vividas y gráficas. Pero aún así se dudará de ellas, porque la habilidad del falsificador puede conseguir maravillas. Naturalmente, se burlarán de los dibujos a tinta, calificándolos de evidentes imposturas,

y a la que evidentemente pertenecían los fragmentos desenterrados. Estaba extrañamente convencido de que aquellas marcas eran la huella de algún organismo voluminoso, desconocido, inclasificable y de un grado de evolución considerablemente avanzado, a pesar de que la roca donde aparecieron era de tan remotísima antigüedad, cámbrica sino decididamente precámbrica, que excluía la existencia probable no solo de toda base de vida evolucionada, sino de cualquier forma de vida superior a la de una etapa unicelular o a lo sumo de los trilobites. Aquellos fragmentos, con sus extrañas marcas, debían tener una antigüedad de 500 a 1000 millones de años. Esta noche han escuchado nuestros horrores favoritos. Hoy con el cuento En las montañas de la locura, capítulo primero, escrito por Howard Phillips Lovecraft. En la interpretación hemos contado esta noche con Antonio Reverte Lucena como narrador, Jordi Armisen como cita de Edgar Allan Poe. Montaje y masterización, Antonio Reverte Lucena. Si te gusta vivir escalofriantes historias de miedo, si te gusta sentir el horror en tus carnes, no dejes de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorynadamás.com. También puedes visitarnos y consultar nuestros contenidos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y otros. También puedes disfrutar de nuestros contenidos en nuestro canal oficial en YouTube y en nuestro canal oficial en iVoox. Por último, también puedes disfrutar de todos nuestros contenidos y escucharlos y vivirlos una y otra vez en nuestra aplicación oficial de Android, que puedes instalar en tu dispositivo Android de forma completamente gratuita. Terror y nada más 2016.